Tú, DJ François y Raja Gentisei. 1, 2, 3, 4. Presenta New Box. Todos los viernes, de 10 a 12 de la noche, música del momento. Los temas más bailables de tu discoteca de fin de semana. Recuerda 106 de tu dial en .6 FM en modulación de frecuencia. Tu cita es todos los viernes de 10 a 12 conmigo, el programa con más audiencia de la FM de los últimos tiempos. Muchas cañas todos los viernes. Recuerda, tu cita es conmigo de 10 a 12 de la noche. Radio 86, causando sensaciones de doble impacto todos los viernes. Les espero, no me fallen, todos los viernes conmigo pasarán un momento de locura.